Radio UPN presenta La educación pública en México. Educar para transformar. Yo creo que es muy importante darle un impulso a la educación en nuestro país, ya que es la única vía que tenemos los jóvenes y los niños para sacarlo adelante. ¿Qué opino de la educación pública? Creo que en realidad sigue habiendo un grave problema dentro de las escuelas. La educación debe ser gratuita, debe ser laica. Las reformas que se pretenden hacer, las reformas que se están realizando, yo creo que están atentando contra nuestros derechos. De esta forma puede haber como consecuencia que dentro de las escuelas haya privatización. Si la religión entra dentro de las escuelas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a seguir habiendo escuelas gratuitas? Yo creo que no. Desde la Reforma Juarista, la historia de la educación en México ha girado en torno a tres conceptos, que son también el centro de conflicto entre las fuerzas que se oponen al desarrollo de la nación mexicana y los que buscan una alternativa para hacer de la educación el eje del desarrollo de nuestro país. Estos tres conceptos son la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad. Estos tres conceptos estarán presentes a lo largo de nuestras transmisiones, pues nos parecen el centro de la lucha de los jóvenes por una educación de calidad. La Constitución mexicana dice que nuestra educación debe cumplir con tres aspectos. Debe ser laica, gratuita y obligatoria. Sobre laicidad nos preguntamos, ¿en verdad la educación en México es laica? ¿Influye que en México la Iglesia Católica sea uno de los grupos de poder más fuertes? ¿Cómo afecta en la educación pública la falta de laicismo? ¿Y de verdad existe una separación Iglesia-Estado en aspectos educativos? La educación en México también debe ser gratuita. La gratuidad no es un acto de populismo ni una graciosa concesión del Estado. Es un derecho ganado tras largas luchas que van desde la Reforma hasta el periodo correvolucionario. Preguntémonos, ¿en realidad importa el dinero para tener una buena educación? ¿Son suficientes los recursos que se destinan a la educación pública en México? ¿Y si realmente se apoya la educación en todos sus niveles? Finalmente, dice la Constitución que la educación debe ser también obligatoria, es decir, que existe una responsabilidad para que todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ser educados. No solo tenemos derecho a una educación de calidad, sino también que tenemos la obligación de recibir una formación integral, que cumpla y sea recibida por todos y para todos los mexicanos, sin importar posición económica, raza y creencias. De esta manera nos preguntamos, ¿los ciudadanos reciben el apoyo suficiente para sus estudios? ¿Todos recibimos la misma educación sin importar nuestra posición económica? En el transcurso de esta serie radiofónica intentaremos dar respuesta a estas inquietudes que han surgido al analizar los cambios del artículo 3 de la Constitución Política. Los esperamos en www.radioupnquerétaro.blogspot.com y en Facebook, contáctanos como Radio UPN. Condujeron Juana Delgado, Vanessa Rubio y María José Cano. Fue una producción del Taller Radiofónico Universidad Pedagógica Nacional de Querétaro, 30 de mayo del 2012.